no tenemos las copias. Pero si vinieron a las clases anteriores, tienen la copia, porque estamos, seguimos con los versos. ¿Los tienen? Sí. Ok, buenísimo. Los que no tienen, ¿quién no tiene los versos? Levanten la mano. Sí. Los demás tienen, pónganse cerca de alguien que tenga. ¿Cuál es el de Calabanda de acá? Okay. Bueno. Bueno, ¿estamos todos? ¿Cerramos la puerta? ¿Están sentados cómodos? Vamos a cerrar los ojos un ratito. Estamos llegando a este lugar y a nuestro cuerpo. Sientan los puntos de apoyo que tienen en el piso, en el almohadón, y conéctense con las sensaciones físicas de estos puntos de apoyo. Sensación de presión, de calor, de frío. Ahora sentí todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Todas las sensaciones físicas que aparecen. Si sentís que hay alguna sensación de dolor o tensión, aprovecha tu respiración y con cada exhalación solta el dolor, la tensión. Y con cada inhalación volvés a conectarte con la sensación y haces como espacio en esta zona, en este lugar donde había tensión. Aprovechas que estás completamente presente para recordar a todos tus maestros espirituales y sentir lo bendecido que estás por tener presencia de seres así en tu mundo. Pensá en todos los seres puros que conoces. Y de qué manera bendicen tu vida, de cuántas maneras diferentes. Pediles que bendigan tu mente hoy para que puedas entender las enseñanzas y que bendiga tu mente para que puedas realizar estas enseñanzas en tu vida, que las puedas hacer reales. Formen parte de tu ADN. Sentí que tu mente es bendecida. Tu corazón. Cuando estás listo, abrí los ojos. ¿Cuál es el de Calabamba? ¿Cuál? ¿El de Calabamba cuál es? ¿El que saldría? ¿Este? Bueno, antes de empezar con la clase, que es re larga, así que seguro que la vamos a hacer en dos partes, porque tenemos que hacer versos 3 y 4 hoy. Y versos 3 y... porque versos 3 y 4 abarcan todo lo que es los pasos que compartimos con aquellos de... como hay que definir una forma de traducirlo. Aquellos de capacidad o motivación inicial. ¿Sí? Motivación inicial me gustó. Y es largo, ¿sí? Ahora vamos a hacer las oraciones y todo, pero antes les quiero comentar que estuve de viaje hace poquito con mis maestros y allá en Estados Unidos y en otros lados en Europa también se está viendo un poco cuáles son los efectos de las enseñanzas por acá, ¿no? Por escuchar audios, digo, ¿sí? Que por un lado está re bueno, ¿no? ¿Está re bueno? Sí. Re bueno. Tenés como un Siddhi muy especial. Pero es un Siddhi, son como poderes yogis, ¿no? Que de repente tenemos el poder de que en vez de tener que viajar hasta el fin del mundo para escuchar una enseñanza, alguien te la pasa por audio y escuchás la enseñanza que se dio a 20.000 kilómetros de tu casa. Y vos no te moviste del living, ¿viste? Eso es increíble. Pero por otro lado tiene algo que se está viendo que está empezando a perjudicar un poco a los alumnos, y a la relación alumno y maestro, que es que mucha gente no viene a las clases porque total después la escucho en el audio, ¿sí? Y la escucho en el audio manejando, corriendo, qué sé yo, y escucho un ratito y después corto y después me engancho de vuelta en otro momento y etcétera, etcétera, y me perdí esa, pero bueno, después escucho la otra. Y aparte pasa una cosa con esto de los hemisferios cerebrales, que vieron que estoy muy encantada con este tema, que es que cuando solamente escuchamos el audio, no se realiza el proceso de los tres pasos en la danza cerebral que tenemos que lograr para que se haga una realización en nuestra vida. O sea, para que se haga una realización tenemos que tener los tres pasos. Y para que eso suceda, tiene que haber una presencia humana frente a nosotros, que nos transmita el linaje. No una presencia solamente auditiva, ¿ok? Tiene que haber una presencia humana que tiene calor, que tiene cuerpo y que sucede algo, que no saben cómo se llama, entre una persona y otra persona cuando se pasan la información. Sobre todo en los casos de nuestros grandes maestros, cuando hay grandes maestros que han tenido las realizaciones que nosotros estamos queriendo tener. Entonces, estar en presencia de esa persona y que nos transmita el linaje es totalmente distinto a escuchar el audio. ¿Sí me entienden? Entonces, está como interesante la cosa. Yo voy a empezar a probar que los audios, por lo menos de mis clases, van a salir en la página de Calabamba, solo tipo podcasts podemos hacer, como pedacitos, ¿viste? Para volver a incitar a que la gente venga a la clase. Y que no, porque encima, ustedes, los que vivimos acá en Buenos Aires y que nos gusta este linaje y nos gustan esas enseñanzas, estamos acá. No es como yo que me tengo que ir y viajar no sé cuántos miles de kilómetros y alejarme de mi familia y mis hijos y pagar un montón de dinero para estudiar con mis maestros. Están acá y mucha gente está allá afuera. Ah, no, porque total después lo escucho en el audio. Ahora hago otra cosa. ¿Se entiende? Y no es que esté mal eso, pero es perjudicial si lo que queremos es realmente evolucionar nuestro camino espiritual. Es perjudicial, ¿sí? Entonces, Paz recién se entera de todo esto y es la que maneja la página. Pero bueno, no sé qué opinan. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Una pregunta. Sí. Ponele, claramente no es lo mismo, ¿no? Que venir a escucharme. Sí. Ponele que alguien la quiera escuchar antes. ¿Se le puede hacer como el paso de luz directo? Sí. ¿Eso sería un poquito mejor? Eso sería mejor, definitivamente. Para hacer el paso de luz es que una persona que estuvo presente en la clase te cuenta de qué se trató y te lo pasa. ¿Vieron esto, el parampará, que es de maestro a discípulo, de maestro a discípulo? Es el aliento, el luz es el aliento. Es, ¿viste? Te soplo lo que a mí me soplaron. todo lo que yo les enseñe a ustedes, que no viene de un soplido directo que me haya llegado a mí, no les va a llegar a ustedes con la misma fuerza. Si yo solamente escucho las clases que yo voy a estudiar con mis maestros allá por audio, que podría ser una posibilidad, a ustedes no les llegaría con la misma fuerza. ¿Entienden? Y después, a la generación que les sigue a ustedes tampoco les va a llegar con la misma fuerza, hasta que se diluye completamente. Y eso es cuando se dice, ¿vieron que las enseñanzas permanecen, pero está todo muerto? Los libros siguen estando, los audios siguen estando, todo eso sigue estando, pero no está el... no está la relación. No está esa relación, ¿sí? Y es re importante. Cuando estudiamos el profesorado, todas las partes de filosofía que cuando yo doy el Yoga Sutra, el Hatha Yoga Pradipika, que es lo que vemos de filosofía en el profesorado en sí, no hay permiso de escuchar audios. O sea, si te lo perdiste, te lo tiene que pasar un compañero entero que se tiene que sentar y estar 8 horas con vos pasándote toda la información, porque no lo podés escuchar por audio si no te lo pasó alguien. ¿Sí? ¿Entienden? Y por otro lado, si para vos tu compañero no es un objeto tan importante en tu mundo, no va a ser lo mismo para vos tampoco. ¿Está? A mí me parece re válida la razón. Sí. Y estoy de acuerdo que es mucho mejor que pasar una clase que escuchar sí. el audio. Pero también me parece que es una barrera para mucha gente. Sí. Sí, estoy re de acuerdo. Entonces no sé qué vamos a hacer. Porque es como es esos momentos de transición. ¿Viste? Cuando se empieza a descubrir el efecto de que los chicos vean televisión desde chiquitos y ahora descubren que les hace re mal, ¿viste? Bueno, yo, por ejemplo, cuando es como, yo escucho un audio, yo me siento y es como que la computadora se llama, es mi caso. Claro. Sé que hay mucha gente que no lo escucha así. Sí. Igual así me cuesta concentrarme en la atención que tengo en la clase. Sí, porque aparte sabés que podés rebobinar, ¿viste? A mí me pasa eso. Pauso, puedo, viste, pienso en otra cosa, porque total después rebobino, ¿no? Y aparte es el esfuerzo de venir. Ustedes para venir esta noche hicieron un esfuerzo, gran esfuerzo. Es muy distinto hacer ese esfuerzo para venir que bajar, ¿viste? Estoy escuchando, qué sé yo. Corto porque me llaman por teléfono. ¿Viste? Aunque sea así, creo que es mejor que nada. Sí, y es lo que están viendo también, que no saben si es mejor que nada. Porque está sembrando unas semillas tremendas. Sí, está sembrando unas semillas muy mixtas de no valorar las enseñanzas. De banalizar las enseñanzas. De darles poca importancia. Y al final, como la mamá tiene una palabra que ya me lo olvidé, pero explica algo como que tenés montones de personas que son espiritualmente superficiales. Saben un poquito de todo. ¿Viste? Pero todo en la superficie, porque no realizan. Realizar es hacerlo real. Así que... te atrapa, ¿viste? En Colombia hay muchas personas escuchando tus audios y están muy agradecidas. Podríamos decir para ciertos casos, ya se graba y para ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo mandamos a Colombia. Tenerlo bajo clave o algo así. Bueno, después lo vemos, pero les quiero explicar que esto es lo que se está planteando en el momento en el mundo de las enseñanzas filosóficas de este tipo. Está sucediendo eso. Sería como escuchar misa por, viste, el coso, vas manejando y vas escuchando misa. Es como con todo. Así que es una, como hay mucha, muy rápido, muy superficial, todo ahí nomás, ¿viste? Tú, ya lo vi, sí, ya lo escuché, esto ya lo sé, para cortar, porque ya lo escuchaste, ¿para qué voy a escuchar todo el resto? Esto yo, lo que van a ver hoy, ya lo sé, ya está, ¿no? Es como, no sé, me parece muy interesante. Por algo me lo dijo Milán, así que tengo que prestar atención. Bueno, ¿se acuerdan que en la última clase habíamos hecho una meditación? Estábamos en el verso 1, hicimos la meditación del Lama. ¿Sí? Vamos a hacer nuestras oraciones primero. Alguien que reparta los cuadernitos. Creo que tengo. Si saben el mudra. y agarren el librito antes de armar el mudra, si no saben el cantito. Ahí está, mira. Muy bien. Buenísimo. Y en silencio, Lauri. Qué genio. Bueno, la cantamos en tibetano. Sashi. Ojos, relajen las manos y piensen qué los trajo acá y las ganas profundas que seguramente tenés en algún lugar de tu ser, de que todos sean felices, de que nadie sufra más, que todos los seres realicen sus sueños más profundos y que esta clase nos ayude de alguna manera muy poderosa a cumplir esto para todos. Bien, ya que estamos con los ojos cerrados, vamos a continuar con la meditación. La parte 1 de la meditación, si no la conoces, la puedes escuchar después en el audio. Estás en el barco con tu lama, navegando en el océano de samsara. Tu lama vino a rescatarte y te va a acompañar durante todo el camino del Lamrim, de los pasos hacia la iluminación. Mientras que estás navegando en este inmenso océano, comenzás a pensar en la vida increíble que tenés ahora, en las libertades que tenés. Estás libre de haber renacido en los reinos inferiores. Estás libre de tener sufrimiento tremendo en este reino humano. Estás libre de hándicaps físicos y o de hándicaps mentales que te impedirían estudiar el Dharma. Pensá en la gran fortuna que tenés, la oportunidad que tenés ahora. Además, naciste en un momento en que el Dharma está siendo enseñado en tu planeta, en tu ciudad, en tu idioma. Podés estudiar de muchos maestros diferentes. Excelentes maestros. Y podés estudiar abiertamente. No tenés que ir en encubierto. Nadie te va a matar por estudiar el Dharma. Tenés libertad. seguís navegando en el inmenso océano de samsara, entre tu lama y el ocio y la fortuna que tenés, podés lograr que esta vida sea el fin de la percepción de sufrimiento que tenés. Te asomás por la izquierda del barco y ves un aro dorado flotando en el océano. Y ese aro te recuerda a esa tortuga muy anciana que vive en el fondo del mar y que sale una vez cada 100 años y saca su cabecita durante unos segundos, y justo cuando sale emboca la cabeza en el centro del aro. Así de preciosa es tu vida humana. Esa es la chance que tuviste de tener esta vida. ¡Qué felicidad! Tratás de generar ahora en tu meditación una sensación de regocijo por la vida que tenés. Y es como que sentís poder por esta vida preciosa y todo lo que podés hacer en esta vida hasta el día de la muerte. El barco continúa navegando por el océano mientras que vos vas navegando y sintiendo la gran oportunidad que tenés ahora. Muy despacito, cuando estén listos, abran los ojos. Entonces van a tener como que hacer con estas meditaciones un pegado, ¿no? De ir pegándolas la una a la otra. La idea es que vamos a tener una por cada parte del Lamrim y al final vas a tener una película. Y vas a poder pasar por esta película todos los días. Y cada día vas a poder elegir detenerte en ciertas áreas de la película más tiempo que en otras. ¿Mm? Al principio la película por ahí va a ser más bidimensional. Y a medida que te vayas metiendo más y que tu meditación sea más fructífera y que tengas más capacidad de meditar, vas a llegar a ser el personaje de la película full on, con, ¿viste?, con sensaciones físicas, con olor, con color, con táctiles cuando vas caminando. O sea, vas a ser la película, ¿sí? Es el Lamrim. Y después cada vez va a ser más tu vida, porque la idea es que lo hagas real. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a Lamrim. ¿Qué quería decir Lamrim? Etapas del sendero a la iluminación. Estamos estudiando este libro, ¿sí?, que se llama Fundamentos del Tantra, por eso aquí el nombre de la charla, que ¿qué era? ¿Qué estamos estudiando? Resumen. Estamos estudiando como un resumen del Lamrim, ¿sí? Lo básico, lo fundamental, lo escribió Jetson Kappa, y estamos estudiando sobre un comentario que ¿quién hizo sobre lo que escribió Jetson Kappa? Pabonka Rinpoche hizo un comentario sobre lo que hizo Jetson Kappa, ¿sí? Y este comentario lo traduce... Sí, al castellano lo tradujo Isidro. Por Ken Rinpoche, Geshe Lobsang Thachin y Geshe Michael, su maestro, ¿ok? Así que todo de nuestro linaje, está re lindo. Entonces, en estos pasos en el camino hacia la iluminación se divide. Paso 1 es cómo encontrás tu lama. Paso 2, todo lo demás. Así se llama, ¿ok? Paso 1 es cómo encontrar al lama y paso 2, todo lo demás, ¿sí? Todo lo de paso 1 ya lo vimos en el verso 1. ¿Se acuerdan? Que tuvimos dos clases enteras sobre el verso 1 Y es un tema tan profundo el tema del lama, tan profundo y más allá totalmente de nuestra capacidad, que es un tema que lo vamos a estar desarrollando, en mi parecer, muchos años, si es que vivimos muchos años de esta vida, y la que viene, y la otra, si es que tenemos más vidas, no sé, cada uno terminará lo antes que pueda, pero es un temón el tema del lama, y va a estar, el entendimiento que tengamos con el tema del lama, del gurú, va a estar, como que marca dónde estamos en el Lamrim, dónde estamos en nuestro camino de evolución, ¿ok? Así que es un temón muy lindo, y es el paso uno en el Lamrim. Primero encontrar tu lama, después todo lo demás. Todo lo demás está dividido en ABC, ¿sí? Todo lo demás está dividido en los pasos compartidos con aquellos de, ¿cómo era, Laura? Motivación inicial. Pasos compartidos con aquellos de, B es pasos compartidos con aquellos de motivación media, y C, pasos compartidos con aquellos de gran motivación. Esto como si fuera jardín de infantes, primaria, secundaria, ¿sí? Y después sería Vajrayana, la facultad, ponele, ¿sí? Lo importante de estos pasos compartidos es que son compartidos. O sea, que los estamos compartiendo. Nosotros estamos en el Mahayana, ¿no? Que es el gran vehículo, son los de gran capacidad. Pero eso no quiere decir que no compartimos lo que les pasa a los del vehículo inicial. Es como decir que yo, porque estoy en secundaria, lo que estudié en jardín infantes no importa. Es el fundamento, ¿no? Lo que hice en primaria, o sea, aprendí las letras, es el fundamento de la secundaria. No es que cuando llego a secundaria digo, todo lo que hice en primaria no sirvió, ¿sí? El alcance este o la motivación tiene que ver cuál es la motivación con la cual haces tu práctica. Entonces, los de nivel A, que es práctica, ¿cómo se llama? Motivación inicial. La motivación que tienen por la práctica es que no quieren renacer en los reinos inferiores, ¿sí? Muchos de nosotros no tenemos ni siquiera esa motivación la mayor parte de los días. ¿No? Es tener una buena vida, esta y punto. No estamos ni pensando en lo que viene después de esta vida. La mayor parte, ¿no? O sea que ni siquiera llegamos a la motivación inicial, ¿ok? Solo quiero ser feliz ahora y ahora y ahora, ya, ya. ¿Sí? ¿Qué me importa la que viene? Ahora, ahora, ¿no? Entonces, los de motivación inicial, fíjense qué nivel. Ya están pensando, lo único que piensan es en la vida que viene. Y todas las acciones de estas que los van a impulsar hacia la vida siguiente. Entonces vamos a hacer un repaso de rayo supersónico por los reinos. No tengo un pizarrón, lamentablemente, pero vamos a tener que ser muy imaginativos, ¿sí? Entonces, dentro de este paradigma se habla de los reinos del sufrimiento. Bueno, vamos de a poquito. Imagínense una rueda, la partimos por la mitad, nos imaginamos la parte de abajo de la rueda dividida en tres. ¿Sí? ¿Me siguieron? Rueda partida por la mitad, tres. Acá tenemos los del sufrimiento. Entonces, los de nivel A, que es inicial, no quieren renacer en estos tres reinos que están acá abajo. ¿Qué, cuáles son? No, infiernos, espíritus hambrientos y animales. No quieren renacer como estos tres, ¿sí? Entonces, el Lamrim es complicado, ¿vieron? Porque tenemos que realizar estas cosas en nosotros mismos y muchos de nosotros por ahí nos cuesta creer que haya infiernos. O nos cuesta creer que haya espíritus hambrientos o pretas, lo llaman, como seres insaciables, ¿no? ¿No les parece? Entonces es como difícil realizar algo si no tenés esta base. Entonces, una linda manera de pensarlo es como el renacimiento no sería algo como, qué sé yo, que yo soy, que mi alma, suponete, es el agua que está dentro de este vaso, que ahora tiene este envase. Yo, cuando me muero, lo único que pasa es que paso a otro envase. Y eso es la reencarnación. Es como la idea que hay, ¿vieron? Está esta cosa, que es como una cosa, que tiene esencia de ser con ciertas características, que yo, se muere el envase, luego se... y de repente, ¡pum!, es un perro. Y después, y es un ser humano. ¿No? No es así. Pensemos mejor en que el renacimiento es simplemente un cambio de percepción. Es un cambio de percepción, es un movimiento de la mente. En un instante te ves a vos mismo como un humano y en el instante siguiente te ves que te estás muriendo y me morí, que puede suceder, hoy vamos toda la clase sobre la muerte, así que le vamos a dar. Y en el próximo instante percibo el mundo como un perro, suponete. Y para un perro, estos no son anteojos. Porque en el mundo perro no existe, en la percepción de un perro esto no existe como anteojo. Existe como otra cosa, pero no como algo para ver porque no veo en la letra. ¿Me entienden? ¿Está? Entonces, pensemos de qué manera puede nuestra percepción cambiar ahora, muy pronto. ¿Qué sé yo? Las Torres Gemelas. ¿No? Estabas ahí. O yo tengo gente que estaba ahí. Y de repente eran una bola de fuego. En un instante la percepción cambia y vos te veías tan bien en tu computadora trabajando y en el instante siguiente hay una bola de fuego y sos una bola de fuego y estás en el infierno. Eso es como un infierno acá, ¿o no? Cambió tu percepción. Y así montones de cosas pueden suceder, que nuestra percepción cambia rápidamente. Y de repente estamos atrapados, o lo que fuera, y somos tan frágiles, y esta percepción humana en paz, sin dolores, y más o menos copada que tenemos ahora este viernes, es muy frágil, y puede cambiar en cualquier momento. Y eso es un cambio de percepción, a shift in perception, ¿no? Como se desliza y cambió. Y ahí ya lo podés tomar como si fuera un renacimiento, en otra forma. ¿Me entienden? Siempre decimos, si querés estudiar bien sobre el tema de vidas pasadas, vidas futuras, les recomiendo que estudien el ACI, el curso 4, que es la prueba de vidas futuras, que está muy bueno y que explica por qué lógicamente podés llegar a la conclusión de que si el momento de pensamiento que tenés ahora lo precedió un momento de pensamiento anterior, no lo precedió algo material. La mente y la materia son dos cosas completamente diferentes, ¿sí? Tu cuerpo viene de la materia, ¿sí? De una causa material, y tu mente viene de una causa mental. El pensamiento que estás teniendo ahora, lo anterior es un pensamiento, y lo anterior es un pensamiento. Y el primer pensamiento que tuviste en esta vida no viene de una causa física, porque de lo físico no viene lo mental, y de lo mental no viene lo físico, ¿sí? Eso lo estudiamos también en el curso 5, de cómo funciona el karma, ¿se acuerdan? De cuál es la semilla que trae cada cosita, ¿no? ¿Se acuerdan? El Nierlang Review de las cosas, ¿no? Entonces es muy interesante, si estudian esos cursos van a poder estudiar todo esto bien a fondo y llegas como a una conclusión de que por lo menos tenés la duda de que si el primer momento de tu mente no puede venir de un evento físico, entonces por ahí no hay un último momento de esta mente cuando el físico se termina. Si lo físico se termina, ¿por qué se va a terminar lo mental? ¿No? Esa es la creencia que tenemos, por eso nos suicidamos, porque creemos que lo físico va a terminar con el sufrimiento mental que estoy experimentando. Pero lo físico no tiene que ver con lo mental. Como que pueden estar cerca y pueden como asentarse y acompañarse, pero no son lo mismo. ¿Me siguen? No tienen la misma causa, no van con el mismo tirito, hilito atrás, ¿sí? Del esperma y el óvulo de tu mamá no vino tu primer pensamiento. Y el día que te mueras, que ese cuerpo se termina, no se terminan tus pensamientos. Esto, todas las tradiciones espirituales milenarias están basadas en el karma. Y el karma no se puede explicar si no es con algo que continúa de alguna manera, ¿vieron? O sea, sea que te digan que te continúa en el cielo o en el infierno, donde sea que te digan que te continúa, tiene que haber una continuación, porque si no, no tiene sentido si todo se termina cuando se termina este cuerpo. Entonces, viva la pepa y que esta vida, viste, chingui chingui, hagamos todo lo mejor que podamos y que no nos importan nada los demás y solo pensemos en nosotros mismos, ¿no? Ustedes díganme si están perdidos, por favor, porque es una clase muy condensada. Este librito es extraordinario, si lo pueden conseguir. Está muy condensado y está para leerlo muchas veces en la vida. Por ejemplo, los pretas, los fantasmas hambrientos, ¿no? Se habla de estos seres que si en esta vida somos como personas muy ambiciosas, muy como angurrientas, ¿no? Y estamos todo el tiempo, nada es suficiente, quiero más, y no me satisfago con nada, y qué sé yo, voy a sembrar las semillas para verme a mí mismo después completamente insatisfecho permanentemente de verdad. Y todos estos seres tienen un montón de características muy interesantes para estudiar en estos cursos que les digo. Esto lo pueden ver en el curso 8. En el curso 8 pueden ver bien los, todos los reinos de existencia y cómo funcionan. Y pretas acá entre nosotros. ¿Quiénes? No me digan nombres, digo. Por ejemplo, una persona que tiene adicciones. Una persona que tiene alguna adicción, ¿sí? Cuando tenemos una adicción, estamos como un preta, desesperados atrás de una sustancia que creemos que existe de su propio lado y que tiene poder de hacernos felices. Desesperados. Y somos capaces de hacer cualquier cosa con tal de conseguir esa sustancia. Porque tiene poder de su propio lado de hacernos felices. Eso es como un preta. O sea que si estás sufriendo una adicción grave a algo, ya sabes lo que es vivir como un preta, ¿sí? Y los animales, ¿se acuerdan el ejemplo que dábamos? Sí, satisfacción es comer. Siempre con miedo. Comer, dormir, ¿sí? Y siempre con miedo, mucho miedo. Los animales parece muy simpático, ¿viste? Mi gatito que toma sol y el pajarito que viene, pero el pajarito se está comiendo un gusano en el jardín, se está comiendo una lombriz. Yo los miro porque me encanta tirarme al jardín a mirarlos. Y mi gato está esperando el momento de saltar y comerse el pajarito y están todos atentos y el pajarito está con miedo y el gusano está sufriendo terriblemente y el gato está ahí y si escucha un perro que pasa por afuera, ¿viste? El gato sale corriendo y se sube al árbol así, y, ¿no? Como miedo. En este país tenemos mucho miedo, o sea que sabemos cómo sería estar más o menos en un reino animal, ¿sí? Y aparte, otra característica que tienen los animales, por lo menos como nos parecen a nosotros, es que no pueden, por ejemplo, no pueden leer esto. No pueden estar en esta clase y entender. O sea, si yo traigo a mi gato acá, se sienta muy bien, feliz de estar al lado mío, pero no va a entender el Dharma, entonces no puede accionar para cambiar su vida. Entonces sería como estar en un estado donde no entiendo las enseñanzas, donde no tengo capacidad mental para poder entender las enseñanzas. Eso, y conocemos gente así, un montón de gente así, un montón de gente que nació con una incapacidad y no puede... no puede entender, ¿no? Bueno, vamos al verso 3. Ah, perdón. Y lo que podemos decir sobre los de capacidad inicial, cómo nos sentamos nosotros en ese lugar, tenemos que realizar ser personas de capacidad inicial, que es que no queremos renacer en estos tres reinos inferiores, ¿sí? Entonces, no quiero renacer en estos tres reinos inferiores. Y si no creo en estos reinos, no importa, anda a estos ejemplos prácticos de la vida cotidiana que te di y decí, no quiero ser, no quiero experimentar eso en esta vida. No quiero experimentar que de repente me pongo tonto y no entiendo nada más las enseñanzas, o que vivo muerto de miedo, o que tengo, ¿qué otra cosa? Adicciones. ¿Eh? Adicciones. Adicciones. Estoy desesperado, adicto a las sustancias, adicto al dinero, adicto al sexo, adicto a la comida, adicto, qué sé yo, tantas adicciones que tenemos. O no quiero ser tampoco una persona que experimenta en esta vida accidentes, sufrimiento, ¿no? Que se me quema todo. Que... No quiero, en esta vida no quiero. Esto es muy, muy cercano a lo que estamos con las personas de capacidad inicial, ¿ok? ¿Alguien que lea el verso 3, por favor? Un pedacito más. Mi cuerpo y la vida en él son tan fugaces como las burbujas en la espuma de una ola. Ay, no. Bueno, y en este verso ya nos está hablando de la muerte, ¿no? Mi cuerpo y la vida de mi cuerpo son... ¿Vieron lo que es? Somos tan frágiles. Después Pabonka Rinpoche dice algo como tantas cosas nos pueden matar. ¿Cuántas? Tantas y tan pocas nos mantienen vivos. Somos muy frágiles, muy frágiles. Y es, ¿vieron? Es nada. Y no solo de matarnos, sino tantas cosas nos pueden sacar la capacidad de algo. ¿Qué sé yo? Se te mete una espina, un coso en el dedo del pie y ya no puedes caminar. Estás rengueando y con una espinita de nada y tenés que ir al médico que te haga una mini cirugía y te saque la espina. ¿Qué sé yo? ¿No? De nada. De... Algo te pasó en el ojo y ya te quedaste sin un ojo y no podés ver y ya no estudias tan bien porque no ves bien y encima los hemisferios y qué sé yo. Somos muy frágiles y ni que hablar de que nos podemos enfermar en cualquier momento, de que nos podemos accidentar en cualquier momento y si no, vamos a envejecer y nos empieza a doler todo. Así que bueno, nos recuerda mi cuerpo y la vida en él son frágiles. Y como las burbujas, eso quiere decir que es muy frágil, ¿ok? En el budismo tibetano, me imagino que en todos los tipos de budismo, no solo tibetano, se habla mucho de la muerte, ¿sí? Si queremos ser personas que tenemos una vida espiritual, tenemos que tener la muerte súper presente. No es algo que puedes decir, no, yo soy joven, ¿viste? Me falta hacer un montón de cosas todavía. O soy fuerte, nací con una buena contextura física, yo todavía no, ¿no? Es como que tenemos que estar todo el tiempo con la muerte presente, es un tema feo, ya veo caras que miran para otros lados, porque tratamos de evitarlo todo lo posible. Es un tema, vieron, ya en la sociedad lo tratamos de evitar, ¿no? Con esto de que no nos gusta, ¿no? Si pasamos por un cementerio, no nos gusta, no nos gusta nada, ¿viste? Los hospitales son lugares heavy, el tema de los viejitos es un tema que no está bien resuelto en nuestra sociedad, o sea, es un tema que no queremos ver. Y la verdad es que como personas espirituales tenemos que tener la muerte muy presente, porque la muerte es algo que nos ayuda muchísimo, la conciencia de la muerte, a despertar nuestro camino espiritual y a hacer un montón de cosas positivas mientras que tenemos la chance de estar acá. Y de no dar a nadie por garantizado, de no decir, bueno, me peleé con él hoy, pero total, qué sé yo, lo voy a hacer sufrir un par de días y después me arreglo, ¿viste? No sabés si lo vas a ver en un par de días, porque o vos te moriste o él se murió. Entonces es como que la conciencia de la muerte evita un montón de telenovelas taradas en las que los humanos nos metemos todo el tiempo, ¿me entienden? De problemitas con los demás y en relaciones, rencores, celos, envidias, broncas, frustraciones, lo que sea que tenemos con otros, porque pensamos que nosotros vamos a seguir y que los otros van a seguir. Si hoy fuera el último día de nuestras vidas y realmente lo sintiéramos así, seguro que no perderíamos el tiempo con celos, con envidias, con rencores, con, ¿viste?, hacerte sufrir para que veas lo valiosa que soy, entonces después, ¿no? No haríamos todos esos juegos de poder, porque es el último día. Tendríamos seguramente otra actitud, ¿no? Entonces, bueno, hay tres principios para mantener la muerte en mente, nos dice el libro. Primer principio, esto se lo tienen que saber de rememoria. Primer principio, la muerte es cierta. Quiere decir que ningún poder en el universo puede detenerla cuando llega. Quiere decir que no le podés agregar tiempo a tu vida y que estás más cerca de la muerte cada segundo que pasa. Y lo tercero que quiere decir es que mientras que estás vivo, el tiempo libre que tenés para practicar, para meditar, para estudiar, ¿viste?, para irte de retiro y todo, es muy limitado. Porque encima, como humanos, tenemos un montón de actividades que tenemos que hacer para mantenernos vivos. Esas cosas que tenemos que hacer ocupan un montón de tiempo. Entonces, por ejemplo, te vas de retiro, ¿no?, y estás solo, sola en tu cabaña, y te la pasás haciendo cosas, ¿viste? Porque tenés que cocinarte, cortar la verdurita y pelarla, y todo te saca el tiempo de la práctica. Te fuiste de retiro para hacer tu práctica y al final estás cocinando, estás lavando los platos, que después la comida es tremendo el tiempo que saca en los retiros. ¿Me entienden? Y esa es la tercera cosa que tenemos que acordarnos. Esa era la primera parte, ¿sí? La muerte es cierta. La segunda parte es que, ¿cuál? No sabes cuándo va a ser. El tiempo de tu muerte es incierto. Bueno, eso les queda claro, es incierto. Eso de que, ¿cómo se dicen las probabilidades? De como que cada vez hay más average lifespan, promedio de vida, la esperanza de vida es cada vez más alta, pero eso es en una población, no es para vos, ¿se entiende? No es que, bueno, ahora las personas viven hasta los 100, así que yo vengo bárbara porque tengo recién 45, que me quedan un montón. No, eso es en toda una población, un estudio de una población. ¿Ok? Pero después, cada uno de nosotros, qué sé yo, qué diferencia hay entre una persona que no tiene nada, que está saludable, joven, fuerte, con una genética buenísima, y una persona que está en el hospital con cáncer en el último momento ya ahí. ¿Cuál, qué diferencia hay? Ninguna. Ninguna. Nosotros decimos, bueno, ese se va a morir primero. No necesariamente. Yo tengo una amiga que estuvo 10 años con cáncer y entraba y salía del hospital. Se moría todo el tiempo, se moría. En el medio de esos 10 años se murió un montón de gente. Sana y con buena contextura genética y qué sé yo. Y joven. Y ella no. ¿Entienden? No hay ninguna. O sea que es, cuando se acaba el tiempo, se acabó. Y no podés agregarle, dicen. ¿Vieron? Y cada momento que pasa es un momento más cercano a ese momento final. Entonces es como, en vez de perder el tiempo, por ejemplo, surfeando en internet 5 horitas de la tarde, si nosotros tuviéramos de verdad la conciencia de la muerte, ¿viste? Investigando qué hace este y ahora qué hace el otro, y este hace más que yo, pero yo pensaba que, ay, yo hago más que vos. Y mira, ¿no? Todas esas boludeces que perdemos el tiempo y usamos estos aparatos increíbles para todo eso, yo incluida, si tuviéramos la conciencia de la muerte, sería muy diferente nuestra vida. Seríamos como esas personas que dicen, ¿viste? Como dicen que es el Papa Francisco, yo no lo conozco personalmente, pero dicen que no para, como dice Michael, que duerme 4 horas por noche, no para. Seríamos más así. Y el tercer punto es, ¿qué puede ayudarnos? ¿No? Que en el momento de la muerte, el primer punto es la muerte cierta, segundo punto, no sé cuándo va a ser el momento. Tercer punto, en el momento de la muerte nada me puede ayudar, solamente mi práctica espiritual. Porque todos nos morimos solos, o sea, las personas que amás y que te aman no te pueden ayudar, o sea, no hay nada que puedan hacer, ¿sí? El dinero que tengas acumulado no te puede ayudar, puede estar en el mejor hospital, lo que fuera, o, ¿no? ¿Qué sé yo? El hermano del marido de Máxima, yerno de Máxima, el cuñado de Máxima, qué bestia, príncipe, o sea, podés pensar, es un príncipe, tampoco lo puede ayudar el título, ¿entienden? La misma nieve que mata al pobre, mata al rico, o sea, no es que hay algo que nos vas a zafar, ¿me entienden? Ni la fama que tengas en esta vida, o sea, no hay nada que nos vaya a salvar, lo único que nos salva es nuestra bondad. O sea, porque toda la bondad acumulada en esta vida te propulsa hacia la vida siguiente. Entonces, cuanta más bondad y sabiduría hayas acumulado en esta vida, más chance tenés de que toda esa energía te propulse hacia una vida siguiente del estilo de esta, porque esta, si estudiamos esto, estudien bien el ICI 8 y el 4 y 8. Si estudian esto, se dan cuenta del verso que hicimos antes, el que leímos antes, ¿no? Que hicimos la meditación en realidad. En la clase anterior hicimos la meditación de lo increíble que es esta vida. O sea, lo que nos propulsó a esta vida que tenemos ahora, no puedes ni imaginarte qué es lo que estuviste haciendo antes para haber venido acá. O sea, la energía de muchas vidas te trajo una vida como esta, ¿sí? Porque cuando ellos hablan del ocio y la fortuna, ¿no? En estos libros, hablan, como yo les decía, de Tibet, que viste que ves un ñac de vez en cuando, y que se mueren de frío, se mueren de hambre, y mirá la fortuna que tenés, mirá nosotros. Increíble. Esta vida es increíble. Entonces, solamente en el momento de tu muerte te va a ayudar la energía que hayas acumulado en esta vida. ¿Okay? Entonces es re importante acumular un montón de energía positiva, porque queremos continuar en una espiral ascendente, ¿sí? ¿Sí? Ahora después vamos a ver las leyes del karma y eso. Dice, solo la vida espiritual te puede salvar, ¿no? Y ahora acá hacemos un paréntesis y decimos, solo si haces una vida espiritual verdaderamente. ¿Qué quiere decir? Una verdadera vida espiritual es aquella que te transforma verdaderamente. Si estás cada vez más orgulloso, cada vez más apegado a las cosas de este mundo, cada vez más rencoroso con lo que te hicieron y no soltás, y etcétera, etcétera, por más que digas, estoy estudiando budismo hace 15 años, si no perdonaste, si seguís con rencores, si estás cada vez más apegado a las vidas, cosas de este mundo, si no tenés un corazón cada vez más amoroso y estás cada vez ayudando más a los demás, quiere decir que tu vida espiritual es un fake, es una falsedad. O sea, la vida espiritual, como vimos una de las trampas, ¿se acuerdan en alguna de las charlas? Puede ser también, como dice Mariana Kaplan, puede ser una trampa más que te haces para tu ego. Y termina siendo que estás en estas charlas solamente por una cuestión egoica. Y no te transformás en lo más mínimo. Entonces es un peligro, ¿me entienden? Entonces, la vida espiritual te va a servir en el momento de la muerte si la haces de verdad, ¿viste? Totalmente arremangado y en una transformación, como dice el proverbio chino ese, ¿viste? Las piedras del camino son el camino. O sea, estás a fondo con las piedras del camino y transformándote con las enfermedades que tenés, con lo que sea que te pasa. Y ese es tu camino espiritual. Pero si el camino espiritual es nada más me visto de cierta manera, hablo de cierta manera, uso ciertos accesorios, voy a ciertas charlas, yo conozco a tal y tal, yo tuve reunión privada con tal y tal. Y hay un montón de eso, ¿no? Hay un montón de eso. Por ahí acá en Argentina no tanto, pero no se ve tan común. En otros lugares es más común verlo. Entonces, te va a ayudar, o sea, ya nos damos cuenta, porque el momento de la muerte, esto es un tip aparte, dicen que es muy importante que estemos en absoluta paz. ¿Sí? Por eso es que es tan importante que tengamos la muerte presente, porque tenemos que ayudarnos a nosotros a morir y tenemos que ayudar a otros a morir también, en paz. La transición entre esta y la que viene, es muy importante que estemos en paz. Si yo viví una mala vida con mucha mala energía, no voy a estar en paz en el último momento. ¿Me entienden? ¿Ves una persona que vivió una vida y acumuló un montón de energía, de sabiduría y de amor? Cuando llega al final de esa vida, va a estar en paz. Y entonces, como que ya, ¿viste? Sigue como seguimos nosotros hacia la vida que tenemos ahora. Evidentemente, veníamos de un momento de paz, porque estamos acá. Y estamos recibiendo esto. O sea, el tema es qué hacemos con esta, ¿viste? Porque hay como un blackout. A menos que seas un gran meditador y puedas ir a tus vidas pasadas, como los grandes meditadores hacen, si no, hay un blackout y no te acordás de nada. Y en esta podés arruinar todo lo que venías haciendo en todas las otras, ¿no? Como que tenemos muchas tendencias positivas, por eso estamos acá, pero también tenemos muchas tendencias negativas y por ahí nos ganan las negativas. Y como esta vida es tan alucinante, llena de, ¿viste?, de placeres, de los sentidos. Hace frío afuera, pero yo estoy en remerita. Es como, wow, súper relax. Entonces, es la vida ideal para olvidarte de todo lo que venías haciendo en las vidas pasadas, ¿no? La McKay siempre dice, enganchate en el nivel de tu vida anterior. O sea, ponete a tono con el nivel de tu vida interior, que es, que es la que te trajo acá. Bueno, más listas, ¿ok? Estos tres principios de la muerte, que es cierta, que no sabemos cuándo es y que solo nuestra bondad nos puede ayudar, nuestro camino espiritual, nos va a llevar a nosotros a tomar tres resoluciones que como personas que queremos tener un camino espiritual, una práctica espiritual diaria, tenemos que tener. Resolución 1 dice, sabiendo que vamos a morir, debemos comenzar a hacer nuestra práctica hoy. No, porque yo tengo 45, la vida se promedia a los 90, bueno, te me quedan 45, empiezo a los 60. Como esa gente que me dice, no, yo empiezo yoga el año que viene, porque este año no sé qué. Y a mí me causa gracia, porque yo no les digo esto porque si les traigo todo este choclo, ¿viste? Pero es como, ¿qué sabes que vas a estar vivo el año que viene? O si vas a poder hacer yoga, pero el año que viene estás en silla de ruedas. Cuando podés hacer yoga, hacé. ¿Viste? Es como, es hoy, no es. ¿No? Bueno, lo mismo con meditación, lo mismo, qué sé yo, hoy puedo meditar, no sé si mañana puedo, porque mañana por ahí estoy en un estado, me pasó algo o le pasó algo a uno de mis seres queridos y ya estoy en un estado que es imposible sentarme a meditar, o por ahí tengo un dolor físico terrible porque tuve un accidente, qué sé yo, ¿no? Si puedo meditar hoy, medito hoy porque mañana no tengo ni idea. Sabiendo que vamos a morir en cualquier momento, debemos dejar nuestro trabajo para lograr objetivos mundanos inmediatamente y comenzar nuestra práctica hoy. ¿Ok? Lo que esto quiere decir es no que deje de trabajar y todo eso, sino que dejemos de ponerle tanta energía a los objetivos mundanos, que ocupan el 99% de nuestra energía total. Porque si hoy es el último día de tu muerte, de tu vida, digo, seguramente le vas a dedicar un poquito más a tu vida interior, ¿no? El Dalai Lama una vez le dijo a Francisco, a mi hijo, nunca jamás te olvides de tu vida interior, ¿no? Como, ni en los momentos que estés más agarrado de las cosas materiales y mundanas, nunca te olvides de tu vida interior. O sea, no puede ser algo que dejas ahí. Dicen después en algún lado en el libro, dice, un hombre que va a hacer un viaje de miles de kilómetros no llena su mochila de basura. ¿No? Mi hijo se fue 4 meses a Europa con su mochilita, lo único que llevaba, y llevaba lo indispensable. Ni loco iba a llevar cosas que no iba a usar, que no le iban a servir para ese viaje. Entonces es como, no llenes tu día de cosas que no te van a servir en el momento de tu muerte. Acuérdense que estamos con los de capacidad inicial. Ya estamos pensando todo el tiempo en la vida que viene. Entonces, no llenes esta vida de cosas que no te van a servir en lo más mínimo para la que viene. ¿Ok? Salud. Eso era lo segundo. Tercero, sabiendo que nada más puede ayudarnos, debemos dedicarnos a nuestra práctica únicamente. Después anótense, para los que tienen el libro, lean la nota número 50. De las notas que están atrás, la número 50. Pabón Carrimpoche, el maestro, nos da 6 beneficios que tiene recordar la muerte a diario, ¿no? Y se fijan, en muchas tradiciones nos piden que recordemos la muerte a diario. ¿Cómo se llamaba el chamán San Juan, Don Juan? Castaneda decía que siempre tenías que llevar la muerte acá arriba del hombro izquierdo. Siempre mirarla ahí, ¿no? Como, ah, estás ahí. Ok, sí, siempre presente. Bueno, 6 beneficios que suceden a las personas que están en el camino espiritual y que están pensando en este momento. Tu práctica se hace pura. Tu práctica obtiene poder. O sea, ¿qué quiere decir que mi práctica tenga poder? ¿Qué les parece? Funciona. Porque la haces con conciencia, vas viendo los resultados, funciona. Tenés realizaciones, la haces real. El otro día recién me di cuenta que realización era hacerlo real. Como que está en la misma palabra, ¿viste? Recién caigo, 80 años más tarde. Realización es hacerlo real, ¿entienden? O sea, que deja de ser una idea, algo que leí en el libro, que escuché en una charla, y que es real, es carne, acá está. Ay, hay que apurarse porque con la vejez, viste, todo disminuye rápidamente. Los pensamientos te ayudan a hacer tu práctica, este es otro de los beneficios. O sea que tus pensamientos te llevan a hacer tu práctica, ¿sí? Y además vas a empezar a, esto es mío, no lo dice Pabón Carrimpoche, lo que yo veo que me pasa a mí en mi vida es que las personas que me rodean me impulsan a hacer mi práctica. Ya es como que empiezo a estar en un ambiente donde mis propios pensamientos me motivan a practicar, y si no, las personas que me rodean, mis hijos, mi marido, ya están hinchándome para que practique. O sea, como que hay, ya empezás a estar como en un caldo de práctica, ¿no? Tus pensamientos te ayudan a esforzarte durante la práctica, que no sea una práctica así nomás, ¿viste? Están tomando notas, ese esfuerzo, viniste acá, estás tratando, ¿no? Esta cosa que hacemos cuando vamos a clase, por ejemplo, y cuando estás en una clase de yoga, de meditación, estás en tu meditación, lo que sea, haces un esfuerzo por hacerlo. Por ejemplo, irse de retiro es muy difícil. Irse de retiro, muy difícil, porque es difícil conseguir un lugar donde irse, que esté absolutamente aislado y seguro, y alguien que te pueda cuidar en el retiro, es todo muy difícil. Si nosotros no tenemos la conciencia de la muerte acá, muy cerquita, como dice Don Juan, o Castaneda, no sé quién es cuál, si no tenemos la conciencia de la muerte, no te vas de retiro, porque los obstáculos son infinitos. todo te dice que no te tenés que ir. Entonces, ni a palos te vas si no tenés como una voluntad muy fuerte, porque sabés que el tiempo es corto y que es ahora y que esta es una oportunidad. Los pensamientos, ya les dije, te ayudan a llevar tu práctica a una buena conclusión. O sea, terminás tu práctica, la haces bien, no dejas las cosas por la mitad. Y lo último es que en la hora de morir te vas con satisfacción y paz, porque sabes que viviste una vida con sentido. Y después Favonca, como buen de Lupa, nos da 6 problemas que vienen cuando no tenés la conciencia de la muerte a diario. 1, no prestas atención a tu vida espiritual y te pasas todo el día con pensamientos de qué vas a comer o qué ropa podés usar y todo tipo de distracciones que esta vida tiene. ¿Verdad o falso? ¿Eh? ¿No? 2, considerás la muerte, pero siempre pensás que va a ser más adelante. Y entonces postergás un día de práctica para el día siguiente. 3. O practicás por motivos equivocados, como por ejemplo esperando tener una buena reputación, que los demás hablen bien de vos porque haces yoga todos los días o meditas todos los días o lo que sea, o creyendo que la vida espiritual es una buena forma de escapar a la solución de tus problemas. Eso lo digo yo, no lo dice Pavonka, ¿ok? Pero esa es otra, ¿vieron? Practicar por razones, hay muchos motivos por los que podemos practicar que no son los motivos adecuados. Uno de ellos es creer que así vamos a tener más reputación, otro puede ser creer que una vida espiritual me voy de retiro porque así me escapo de todos mis problemas y hago una vida solitaria, me voy a la cueva, ¿viste? Y no tengo el roce cotidiano con las personas que me molestan, etc. Otro problema que pasa si no estás pensando en la muerte es que tu práctica no tiene entusiasmo y eventualmente la dejas, porque no tiene pasión. No hay pasión. La muerte es como una gasolina para tu práctica. ¿Sí? Si no, lo que pasa en los otros reinos de acá arriba, ¿vieron los reinos? Hicimos los 3 de abajo, ¿no? Pero hay 3 arriba. 1, 2, 3. Los humanos, semidioses y dioses, ¿sí? En los humanos tenemos conciencia de la muerte, más o menos, porque ya nos cuesta bastante, ¿sí? Estos otros 2 no tienen directamente, porque tienen vidas larguísimas, hay muchísimos placeres, no tienen ningún problema. No es que se les mueren sus seres queridos, nadie envejece, está todos bárbaros. Hasta que un día, pum, fuiste. Pero es muy rápido, entonces no hay como una conciencia. Miles y miles de años, como otra cosa, ¿no? Es muy interesante. Entonces ellos no tienen este entusiasmo, no hay pasión, porque no hay conciencia de la muerte. Y los otros de abajo, por ahí sí tienen conciencia de la muerte, sobre todo los infernales que mueren permanentemente, pero no pueden hacer nada al respecto, porque el sufrimiento está tremendo que no puedes hacer nada. Es como si estuvieras sufriendo ahora en cualquier lugar del mundo donde ahora mismo está habiendo una guerra y estás siendo torturado, permanentemente torturado, estás torturado por el enemigo. ¿Y es momento para practicar ese? ¿Estás ahí en plena cámara de tortura? ¿No? Entonces, bueno, no hay pasión en esto, ¿no? La quinta dice, te metes a fondo en esta vida, o sea, con las cosas mundanas, tu actitud empeora y la vida empieza a lastimarte. Es otra de las cosas malas que nos empiezan a pasar. Estamos a fondo en lo mundano, nuestra actitud empeora. Esto quiere decir que en vez de ir en una espiral ascendente hacia la divinidad, estamos en una espiral descendente, ¿sí? Y en esta espiral descendente nuestra vida empeora y nos empieza a lastimar. Empiezan a suceder cosas que ya, en vez de que se pone cada vez más lindo todo, más amoroso y todo más unido, cada vez empieza a doler más. En el momento de la muerte, ese es el 6, sentís un gran arrepentimiento porque utilizaste toda la fuerza de esta vida para lograr objetivos mundanos únicamente. ¿Quieren hacer un mini break? No estamos bien. ¿Seguimos? ¿Tiramos? Próxima parte del verso. En primer lugar, para recordar que la muerte no destruirá pronto. cosas siempre me seguirán como mi sombra. Okay. Entonces le está pidiéndole ahí al lama que lo bendiga para poder entender que las acciones que hacemos en esta vida nos impulsan hacia la vida que viene. O sea, nos siguen, no es que, bueno, me muero, viste, maté toda esta gente, uy, me arrepiento, pum, me pego un tiro y así se termina la historia. No, toda esa mala acción que hice de matar toda esa gente continúa, me mate o no, encima peor porque maté a otro ser humano que soy yo. O sea, ¿me entienden? Es como que las cosas malas que hacemos continúan y las cosas buenas que hacemos continúan también. Tenemos como que agarrarnos de decir que, bueno, tengo que hacer más cosas buenas. ¿Y vieron que uno se siente tan bien cuando hace cosas bien, no? Y si no, porque después, por todo esto del pasado, presente y futuro, cómo están conectados y son interdependientes los tres, cuando vos te ves a vos mismo haciendo actos bondadosos hacia los demás, después tenés una percepción de vos mismo que empieza a cambiar. Te empezás a percibir a vos mismo de otra manera. Como si no, vamos a percibirnos un día como un ser iluminado. Que de repente se prendió una lamparita, ¿viste? No, es que tantos actos de bondad generan que te empiezas a ver a vos mismo, eventualmente, tantos pensamientos de bondad, ¿no? Porque los actos de bondad van a crear algo físico y los otros van a crear cómo nos sentimos a nosotros mismos. Hoy como seres sufrientes, ¿no? Llenos de defectos y de cosas que tenemos que cambiar y pim, pum, pam. Pero eventualmente esto va a cambiar por nuestra masa de bondad. Entonces, bueno, acá para entender lo que Marcela leyó recién del verso, tenemos que entender un poquito cómo funciona el karma, ¿no? Entendiendo, como dice acá en el libro, las palabras de Shantideva, que la manera en la que funciona el karma está más allá de toda nuestra comprensión. Y que solo el omnisciente lo sabe. O sea, forget it. Igual no entendemos nada de lo que funciona el karma. Pero por lo menos tratamos de entender un poquito cómo funciona esto de que lo que le hago al otro después vuelve a mí multiplicado. Entonces vamos con las leyes del karma. ¿Sí? ¿Alguien que quiera hacer la presentación? Ley número uno. ¿Sabes? Ah, ok. No, como dijiste así, dije, ¿alguien levantó la mano? Leñepa. Dale, Laura. En cortito, el karma es definitivo. Sí, el karma es definitivo. Quiere decir que el resultado siempre va a ser similar a la acción que realizamos. ¿Se entiende? De las acciones buenas que hacemos, obtenemos buenos resultados. Y de las acciones malas que hacemos, obtenemos malos resultados. El resultado siempre va a ser muy parecido a lo que sea que hayamos sembrado. Entonces, siembro bananas, cosecho bananas. Exactamente. Entonces no puedo decir, viste, ay, no, tuve re mala suerte, porque yo hice tantas cosas buenas y mirá lo malo que me vino ahora. De lo bueno que hiciste te va a venir algo bueno. Y lo malo que estás experimentando no tiene nada que ver con eso bueno que hiciste. Eso debe ser de algo malo que hiciste antes. No, es muy interesante. No sé qué sembré. Entonces fíjate en el resultado. Una vez que veo el resultado, ya ahí puedo ver qué es lo que... Debo haber sembrado algo parecido, si estoy experimentando algo así. La segunda, Lepelchewa, ¿qué es, Juan? Que el resultado crece exponencialmente en comparación con la acción. Con la acción que hice. ¿Se entiende? Entonces la semillita es muy chiquitita cuando la siembro, pero en unos años es un mega árbol. Entonces digo, pero estoy... Dice, qué mala suerte, porque yo hice tantas cosas buenas, estoy experimentando todo esto malo. Bueno, vas a tu profesor de yoga y te dice, bueno, esto bueno que hiciste en algún momento va a florecer. Ahora estás experimentando la cosecha de algo malo que hiciste, pero yo nunca fui así de violenta con nadie. Y ahora, viste, me asaltaron y me destrozaron los huesos. Bueno, pero porque el karma crece exponencialmente. Un pequeño acto de violencia tuyo, después, ves, como que otros hacen violencia hacia vos, mucho más grande de la violencia que vos hiciste. El karma crece exponencialmente, quiere decir enorme. Y acá tenemos una gran chance también, porque quiere decir que el karma bueno también crece exponencialmente. ¿Ok? Y hay un montón de factores que es lo que a Geshe Michael le está encantando enseñar estos últimos años en todos los cursos de DCI, que le encanta enseñar todo esto de las leyes del karma y de todos los factores que modifican este sembrado de semillas, ¿sí? ¿Y la tercera? Lepelchewa, dan mi creta. Si no sembras, no cosechas. Claro, si no realizas una acción, no hay resultado. Si no generas un movimiento, no va a haber un movimiento. ¿Okay? Entonces, si no trataste mal a alguien, no vas a verte maltratado por otros. ¿Okay? ¿Y la cuarta? Leye Pachumisagua. Para ahí te diste un rap. Habría que hacer un rap para el grupo Mula Banda. Leñepa, Lepelchewa, Lemayepa. ¿Cuál es? ¿Cuál era? Claudio, ¿te acordás? Es parecida a la tercera. La tercera es que si no lo sembrás, no vas a obtener. Si la sembras, sí la vas a obtener. ¿Okay? O sea que si enviaste, hiciste la acción, sembraste esa energía, ese movimiento, va a haber un resultado. ¿Sí? Y acá podría haber un asterisco que diga que se puede anular. Se puede anular. Podés hacer que ese resultado nunca aparezca. Si sembrás los cuatro poderes de purificación. Desactivas. ¿Los cuatro poderes están en la página? Sí, están en que es los cuatro poderes, tendría que estar, porque eso estaría sí, bueno que lo escuchen. Porque en la meditación que vamos a hacer en un ratito, si es que llegamos, vamos a ver los cuatro poderes, pero los voy a pasar volando y estaría re bueno que lo puedan hacer más a fondo. ¿Okay? Así que fíjate para que está ahí. Entonces, estas son las cuatro leyes del karma. El karma es definitivo. Lo que sembrás va a volver algo parecido, exponencialmente más grande. Si lo sembraste va a venir y si no lo sembraste no va a venir. No, perdón. Si no lo sembraste no va a venir y si lo sembraste va a venir. Este es el orden, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de refugio. La conciencia de la muerte te acelera porque te das cuenta que tus acciones en esta vida, de palabra, de pensamiento y de cuerpo, tienen una consecuencia, por esto que decimos del karma, ¿no es cierto? Entonces, nos llevan a tomar refugio en algo que no sea nuestras ideas locas de cómo funcionan las cosas. La idea loca de que, si quiero lograr algo para mí, tengo que correr y matar a todos los que lo quieran también, porque lo quiero yo para mí y yo soy lo primero, por ejemplo. Esa es la idea loca que tenemos de cómo funcionan las cosas, ¿no? Si vos te lo agarraste, ya no hay más para mí. Y entonces me lo toca agarrar primero. Un ambiente súper competitivo en el que vivimos y estamos todos que nos sentimos todos muy separados de los demás. Porque no entendemos nuestra interdependencia. No entendemos que si yo quiero algo para mí, tengo que esforzarme por dártelo a vos primero. De alguna manera. Aunque sea mentalmente, aunque sea ayudándote a que lo consigas. Nosotros queremos algo y nos matamos para ver cómo podemos conseguirlo, ¿no? Somos como muy prehistóricos en la manera que tenemos de conseguir las cosas. La sabiduría nos dice, o sea, tomar refugio sería, yo quiero algo para mí, me voy a asegurar de que otras personas tengan esto. Tengo que buscar la manera de ayudar a otros. Si yo me quiero ir a una casa más grande, porque la casa que tengo me queda chica, tengo que ayudar a que otras personas consigan su casa. Tengo que de alguna manera participar en proyectos solidarios para, no sé, que las personas que no tienen casa tengan casa, o de alguna manera tengo que verme a mí misma poniendo techo sobre otras cabecitas para yo tener techo. ¿Se entiende? Eso sería una manera de tomar refugio. O sea, cada vez que hago un acto de bondad con sabiduría estoy tomando refugio. Esta clase es muy larguísima y yo no quiero quemarlos porque son tantos temas y tan preciosos que me parece que los vamos a seguir en otra clase, ¿sí? En el budismo tomamos refugio en lo que se llama las tres joyas, que es Buda, Dharma, Sangha, ¿sí? Y las tres joyas tienen una forma relativa de ser y tienen una forma suprema de ser. ¿Estamos listos? ¿Vamos para allá? Entonces, la forma relativa de la joya del Buda, en la que tomamos refugio, porque cuando llegue el momento de tu meditación, en ese momento te vas a poner como un manto de un rey o de una reina encima, que es el refugio que te pones. la forma que tenemos de tomar refugio en el Buda relativa es que, ¿cuál es? Imágenes, estatuas, ¿sí? De seres iluminados. Vamos a la iglesia, tenemos un montón de imágenes, de estatuas, vamos al templo budista, donde sea que vayas, tenés imágenes, estatuas, ¿sí? Esa es la forma relativa. Después la forma relativa del sangha, del dharma. Los textos, los libros, estudiamos los libros, ¿sí? Los textos, estudiamos los libros. Y la forma relativa del sangha. Monjes y monjas. O sea, están en presencia del sangha, por ejemplo, cuando están con Ali, con Venerable Alistair, porque es un monje ordenado. Ese es el sangha relativo. ¿Okay? No es este, es el sangha de los monjes y monjas, ¿sí? Los que están ordenados. El sangha relativo, o sea, el sangha, perdón, el Buda Dharma Sangha, estas joyas relativas, apuntan a algo supremo, ¿se entiende? Es como que estos son conceptos, pero apuntan a algo que está más allá de las palabras. No nos podemos quedar solamente con tomar refugio frente a una imagen, porque la imagen no te puede proteger. ¿Viste? Había un cuento de cómo en un momento hubo una guerra, o no me acuerdo qué había, y la gente se iba y se protegía atrás de las imágenes del Buda. No te puede proteger, ¿ok? Entonces, todo esto alude a otra cosa. Entonces, la joya suprema del Buda, ¿cuál es? Es el cuerpo de vacuidad del Buda. El cuerpo de la vacuidad del Buda, ¿sí? El Buda está vacío de tener naturaleza propia, igual que vos, igual que yo, igual que todos nosotros. Nosotros compartimos en ese sentido, claro que es distinto el cuerpo de vacuidad de Buda que el cuerpo de vacuidad de Carola, porque Carola y Buda son distintos. Es como decir, esto tiene vacuidad y esto también, pero es distinta la vacuidad de esto que la de esto, porque esto es una cosa y esto es otra cosa. ¿Sí? Pero los dos están vacuos de ser de su propio lado algo aparte de lo que yo interpreto en este momento que es. ¿Sí? Es lo que yo interpreto en este momento que es. No es aparte de eso. ¿Ok? Y distintos seres van a interpretar distintas cosas. Y si ven la propaganda de Levi's, no sé si la vieron, yendo por, ¿cómo se llama cuando venís por General Paz? Levi's. Que venís por General Paz y das la vuelta así, esa curva, Lugones. Fíjense en Lugones, mano izquierda arriba, y si están volviendo al centro, ahí la de los hombres está mejor que la de las mujeres. Las mujeres siempre tienen que mostrar algo sexy, ¿vieron? La de los hombres está mejor. Está la de los hombres ahí, y hay un pibe así. Y después hay otro que no sé cómo tiene los ojos, que se oye y dice, ¿cuál es tu perspectiva? ¿No? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿No? Entra mi gato, ¿qué ves? ¿Qué ves vos? Eso, estas cosas carecen de una esencia de ser algo por sí mismas. Por eso es que pueden ser vistas de tantas maneras diferentes. Incluso, por ejemplo, porque yo veo este lado y vos ves ese. Y ustedes ven ese. Y allá si hubiera alguien de ese. Y los que están allá arriba ven este. Y los otros ven este. Ya ahí es totalmente distinto. Si fuera una sola cosa de su propio lado, no podría ni tener lados. ¿Sí? Entonces es muy interesante ver que la joya suprema del Buda es la vacuidad del Buda. No existen Budas de su propio lado. El Buda ve la realidad de todos los seres. Ve las dos realidades al mismo tiempo. No importa, no compliques. Ve las dos realidades al mismo tiempo, que es algo que nos escapa totalmente. Ve todo el tiempo en el mismo momento, porque el tiempo también es una proyección. Entonces el tiempo colapsa completamente. Pasado, presente, futuro, ahora. No lo podemos entender, ¿ok? Así que esperemos a llegar a ese momento. Pero básicamente decimos que lo que tenemos igual a un Buda es que tenemos el potencial nosotros de transformarnos en un ser libre de todo tipo de sufrimiento, porque no existimos de nuestro propio lado tampoco, y Buda tampoco. Entonces, ese es el refugio que tomamos. Yo puedo transformarme, yo puedo hacer esa transformación de animal a ángel, de oruga a mariposa, de ser sufriente a ser libre completamente. ¿Sí? Un ser sufriente es un ser totalmente limitado y encarcelado. Un ser Buda, un ser iluminado, es un ser libre. Libre de todas las aflicciones mentales que nos están comiendo ahora, libre de todos los dolores físicos, libre de todos los miedos, de todas las angustias, de todas las cosas que nos comen permanentemente. y tenemos la capacidad de ser libres de todo eso. Y eso es algo que tenemos en común con el Buda, que el Buda es vacío de ser Buda de su propio lado. ¿Me siguen? Después la joya del Dharma Suprema son las realizaciones. O sea, el libro no es, por eso se dice que cuando que se está terminando, ¿vieron? Esta era se está terminando. Van a quedar los libros, van a quedar los audios, pero no va a haber realizaciones. Por eso es que están hablando de que es tan peligroso esto. Por el tema de las realizaciones. ¿Sí? Entonces, la joya suprema del Dharma son las realizaciones que vamos a tener cuando hagamos los libros reales, cuando seamos el libro caminando. El libro es nuestro ADN, ¿entienden? Y eso se da con todo esto que está pasando y tomando las dificultades de nuestra vida, las personas en nuestra vida, los problemas, las alegrías, las enfermedades, lo que sea, como el camino. No, aparte del camino. Ahí vamos a hacer real las enseñanzas, ¿no? En el acá, aquí ahora. ¿Y la joya suprema del Sangha? Los que han percibido la vacuidad directamente. Exactamente. ¿Sí? Los que han percibido esta realidad última y suprema directamente. Pero fíjense que el refugio relativo y el supremo son interdependientes, o sea, yo no puedo tener, por ejemplo, o sea, si yo percibo un área es porque estoy percibiendo de alguna manera una persona, ¿me entienden? Que vio la vacuidad directamente. Y si tengo realizaciones es porque hubo un texto que me enseñó algo y yo lo realicé, ¿no? Como que, y estas imágenes están ahí para recordarnos lo que podemos ser, no para apegarnos a la imagen, ¿sí? Todos los seres, cuando yo tengo mi altar, todos mis maestros, ¿no? Como están acá todos mis maestros, están todos los seres ahí, no están para, qué sé yo, no sé, venerar una persona con nombre, apellido y DNI o pasaporte o lo que fuera, green card o no sé cómo se llama, sino que están ahí porque me recuerdan el potencial que yo tengo de ser así. Y me lo recuerdan tan cercanamente porque no es, ¿viste? No tengo una foto y es alguien que, qué sé yo, leí un libro una vez y me encantó y punto. Es alguien con quien yo hablo, ¿viste? Que lo veo, que me dice cosas, que me enojo, que me da alegría, que dice un montón de cosas y me recuerda que yo puedo ser así. En el final del comentario, una cosita más, tomamos refugio cuando estamos haciendo las 10 acciones virtuosas, por ejemplo, ¿sí? Eso también está en la página si lo quieren escuchar, tienen las 10 acciones virtuosas y las 10 no virtuosas. Entonces, cada vez que estamos haciendo una acción virtuosa, estamos tomando refugio. Si la hacemos con conciencia, ¿no? Es distinto si hago esto porque en el colegio me dijeron que era así. Es muy distinto eso, está bueno, pero es muy distinto si yo digo, hago esto porque sé que la energía que estoy acumulando con esta acción positiva me va a impulsar a poder convertirme cada vez más en un ser cada vez más inteligente, sabio, amoroso, compasivo y etcétera, que pueda ayudar cada vez más a los demás. Muy distinto. Es decir, sí, bueno, yo hago donaciones todos los meses porque quiero quedar bien con mis amigos, porque me dijeron en el colegio que tenía que donar el 10% y así mi mamá me dijo y punto. Que las acciones bondadosas que yo hago me están elevando mi estado de ser físico, mental, espiritual, completamente, ¿no? Y al final del comentario de este libro nos dice, en este capítulo, que debemos hacer todo esto, esto de entrenar en el rango de personas de motivación inicial y medio, porque ahora viene el próximo y medio también, con la idea de que estamos entrenándonos como una base fundante para llegar a los de gran capacidad. O sea, que estamos usando los pasos iniciales para desarrollar bodhicitta. Estamos teniendo la conciencia de la muerte para desarrollar bodhicitta, que es el deseo de convertirme en un ser completamente iluminado para poder ayudar mucho más a todos los demás. Porque voy a ser un ser con otra capacidad. Es como que Ahora estamos en mini-me. ¿Viste? El nombre que usás, toda la historia que tenés de vos mismo, todo eso es mini-me. Es la personalidad, es el ser relativo. Estos seres están instalados en el yo superior, en el ser superior. Entonces estamos buscando eso, estar instalados en el yo superior y salir de mini-me, que es un ser sufriente, que le falta todo y le sobra todo también. Entonces siempre quiere sacarse algo de encima o juntar más cosas que le faltan. Mini-me está... Podríamos hacer unos videos de mini-me, ¿viste qué es? Y entonces se pelea con los demás porque compite y es... Lo conocemos re bien a mini-me, ¿o no? Bueno, el otro está en otro lugar. Por eso es que la joya del Buda relativa nos recuerda el Buda supremo, que es la vacuidad, que es el yo superior. ¿Entienden? Pero bueno, mientras tanto estamos en mini-me, tratando de, con mini-me, expandirlo. Es como que lo querés, ¿viste? Por eso para mí es esto de capacidad baja, media y grande, como que se te va expandiendo el yo, ¿no? Y cuando llegas a gran capacidad, ya tenés mucha más capacidad. Al principio es yo. Eso sería ni siquiera capacidad baja. Estás todavía más pre, que es donde estamos el 99% de nuestro día. Pre-capacidad baja. Capacidad baja ya empezaste a pensar en la muerte y qué sé yo, y ahí se ensanchó. Y después se ensancha más y más y más, ¿sí? Porque capacidad media, para resumirles rápido, es cuando tenemos toda esta rueda, ¿no?, de los seis reinos, y no queremos renacer ni en los de abajo ni en los de arriba. ¿Sí? Y capacidad grande, no queremos renacer ni en los de abajo ni en los de arriba, y no queremos que nadie más renazca ni en los de abajo ni en los de arriba. O sea, me quiero ir al cielo y me quiero llevar a todos conmigo. Y no voy a parar hasta que no me los lleve a todos. Esa es capacidad grande. ¿Sí? No es, capacidad media es me quiero ir al cielo yo y los que están en otros reinos acá y bueno, que se pudran, ¿qué voy a hacer? Yo estoy en el cielo. ¿Sí? Capacidad grande es me los llevo a todos conmigo y no paro. Esa frase de Shantideva, mientras que permanezca el espacio, mientras que haya seres sintientes que pueda yo permanecer y terminar con todo el sufrimiento, ¿no? O sea, me los llevo a todos conmigo. Así que bueno, ¿quieren hacer la meditación? ¿Quieren pararse un ratito? Estírense un poquito, porque es una meditación muy linda y muy, muy profunda. Está bueno poner la cabeza para abajo a los no yogis, que por ahí les da cosa, porque nos ponemos más inteligentes. Bueno, vamos. Paro porque así la meditación se graba aparte. Bueno, en esta meditación en un momento voy a hablarles de que entramos a una habitación que tiene forma de triángulo, ¿sí? Ustedes están ahí de frente, imagínense que entran en la habitación y el triángulo está así. O sea, van a entrar por esta punta. ¿Ok? Cuando les diga lo que hay en esta punta y en esta punta, se los voy a referir como si estuviera yo mirando igual que ustedes desde ese lado, ¿sí? Entonces esta es la esquina izquierda arriba y esta es la esquina derecha arriba de cómo vos estás mirando, ¿sí? Acá en el centro hay un ataúd que tiene la cabeza hacia acá y los pies hacia la entrada. ¿Ok? ¿Se ubican en esa habitación? Ahora vamos ahí, pero digo para que cuando entran, están entrando por ese puntito. Bueno, pónganse bien cómodos. traten de tener la espalda lo más derecha que puedan. Si hablo así bajito, ¿me escuchan? Cierren los ojos y nuevamente conectate con el asiento, apoyo de la cola, de las piernas y los pies. Sentí el peso, si está distribuido igualmente entre los dos isquiones. Sentí la cabeza, el rostro, cuello, hombros, brazos, manos, toda tu espalda, las piernas, los pies. Respira profundo. Y proponete continuar en este viaje profundo en el Landrin. Estás en el barco, en el océano de Samsara, con tu lama que vino a rescatarte. Y a lo lejos ves una isla que tiene un castillo. El barco se acerca a la isla, amarra y tu lama te ayuda a bajar. Caminas por la playa y llegas hacia las escalinatas del castillo y comienzan a subir. Al final de las escaleras hay una puerta. Que tu lama abre y te hace entrar, entras junto a tu lama a un cuarto de forma triangular. Es muy pequeño el cuarto y esto te recuerda en tu meditación que estás en este momento compartiendo los pasos con los seres de motivación inicial, una motivación más pequeña. Practicando por miedo de un renacimiento inferior, de un renacimiento de sufrimiento pleno, donde no podrías practicar nada porque estarías todo el tiempo sufriendo. Los reinos infernales, los reinos de los fantasmas hambrientos, los reinos de los animales. Entra ahora por la puerta del triángulo y ve que en medio de la habitación hay un ataúd que tiene tapa de cristal. Te acercas y ves que adentro estás vos, es tu cadáver. Y en este momento en la meditación te detenés y te mirás atentamente. Mirás el cuerpo que pasaste miles y miles de horas en esta vida cuidando, ahí muerto. Y haces los tres pasos de la meditación de la muerte es certera, porque es la naturaleza de este mundo. Las cosas nacen, se sostienen un tiempo y luego mueren. Cada momento estamos más cerca de la muerte. ¿Recordás que no tenemos idea cuándo va a ser? Y pensás lo frágil que es la vida y todas las maneras diferentes en las que podemos perderla. Incluso las cosas que parecen que pueden mantener nuestra vida, como hacer ejercicio o dietas o cosas así, también pueden ser las cosas que nos matan, porque somos tan frágiles. Por último, recordad que ninguna posición, ninguna persona, ni tu fama, ni tu título, ni todo el dinero que tengo, te pueden ayudar en este último momento. Y que al morir, morimos siempre solos. cuando estás en la meditación en este momento, podés detenerte y visualizar e imaginar y sentir verdaderamente que estás en el último momento. Y te conectas con cómo sería. Tratas de mantener la paz. Seguís ahora mirando al cadáver, estás como a los pies del cadáver, mirando hacia la parte de atrás de la habitación, y ves que al lado derecho de tu cadáver, que ahora sería como el lado izquierdo, si miras desde ese lado, ves una montaña como una pila de asquerosidad, de porquería. Podés verlo en la manera que a vos te resulte ver algo como asqueroso. Algo pegajoso, horrible, oloriento, sucio. Representa todas las acciones negativas que hiciste en esta vida con la intención de lastimar de alguna manera a otros, con la intención de sentirte superior a otros, con la intención de humillar a otros. Y te das cuenta que si no purificas esta montaña, va a resultar en un renacimiento en los reinos inferiores. Va a resultar en ignorancia, en sentir dolor, en tener todo tipo de limitaciones, en tener un deseo desesperante que te consume. Esa pila de porquerías representa todas las acciones egoístas de esta vida. Mirás ahora hacia la esquina de la izquierda del triángulo, mirando como vos estás mirando, justo atrás de la pila de porquería, y ves allí un fuego purificador que arde muy poderoso, y llevas a esa esquina toda esa porquería y lo arrojas allí y haces los cuatro poderes de purificación. Por ahí, por una cosa a la vez, cada día elegís una diferente. Los cuatro poderes son: tomás refugio, entendés que las acciones tienen una consecuencia y que lo que sembraste va a volver a vos exponencialmente más grande, como una experiencia directa que vas a tener y vas a sentir que otros te lo hacen o que la situación es así. Generás un arrepentimiento profundo por lo que hiciste, porque ahora entendés que nada de lo que hacemos se pierde. Y entendés que las consecuencias que va a tener son totalmente diferentes a las que por ahí pensaste que iba a tener cuando hiciste esa acción buscando tu felicidad. El tercer paso de la purificación es la restricción. Haces una promesa de no volver a repetir esta acción por un tiempo que puedas cumplir, unos minutos, unas horas, unos días o para siempre. Por último, te propones que vas a reparar esto de alguna manera haciendo una acción que sea opuesta, generando una energía opuesta a la negativa que sembraste antes. ¿De qué manera podés reparar eso? Por ahí no con la misma persona a la que se lo hiciste necesariamente, pero de alguna manera similar a otro ser. En este momento de la meditación, cuando terminás esta parte, es importante que permanezcas unos instantes sintiéndote libre completamente y feliz. Tenés que ver toda la pila de porquería, esa montaña de porquerías que se quema completamente, y experimentar una sensación de paz. Como una relajación en el pecho. Como que algo se descomprime y se abre. Pasas ahora al otro lado del cadáver, y ves que allí hay una pila de diamantes y piedras preciosas de colores hermosísimos que representan todas tus acciones bondadosas que hiciste a través de tu cuerpo, de tus palabras y de tus pensamientos. Ves en esa esquina del triángulo que hay una silla, y sobre la silla hay un manto precioso, como el manto de una reina o de un rey. Recoges todas las piedras preciosas y las llevas hacia el manto. Las pones sobre el manto y en un instante se pegan en el manto y forman parte de este manto que tu lama levanta de la silla y te lo coloca sobre los hombros. Este manto lo vas a llevar durante todo el resto de la meditación. Representa el refugio que tomas en Buda Dharma Sangha, el refugio supremo que tomas, la vacuidad de los seres iluminados, las realizaciones espirituales y los seres que han visto la realidad suprema directamente. Sentís la felicidad de estar con ese manto puesto, con todas esas joyas de tus buenas semillas, tu buen karma. Y ese buen karma te hace acordar a que podés verte a vos mismo como un ser iluminado, porque sos vacuo, podés cambiar tus proyecciones. Y aquí podés recordar las leyes del karma. El karma es definitivo. El karma crece exponencialmente. Si no creas la causa, no va a haber un resultado. Y si creas la causa, va a haber un resultado. Ahora, antes de abrir los ojos, te invito a que dentro de esa habitación, junto a tu lama, experimentes alguna sensación física que se te aparezca. Solo deja que venga una sensación. Estás ahí, con el manto. Con este ser que te inspira, a lo mejor dudosa tu potencial infinito. Si sentís paz, por ejemplo, fíjate de qué manera se siente en tu cuerpo la paz. Cualquier cosa linda que sientas en esa habitación, junto a tu lama, fíjate cómo se siente en el cuerpo. Antes de abrir los ojos, volvé a esta habitación, sentí tu cuerpo, el cuerpo de los seres que te rodean, las presencias, los sonidos, los apoyos de tu cuerpo en el piso, respiras profundo. Para terminar, pensar de qué manera podés aplicar en esta semana que empieza mañana, todo lo que aprendiste en la clase de hoy. Si te cayó alguna ficha hoy de algo, ¿cómo podés hacerla real en esta semana? Cuando están listos, pueden ir abriendo los ojos. ¿Se entendió el triángulo? ¿Es así? ¿Sí? Este es el ataúd, la pila de porquería está acá y el fuego está acá. ¿Sí? Las joyas están acá y el manto está acá. Y vos estás parado acá enfrente. Entonces ves la pila de porquería acá y ves el fuego y caminas hacia ahí. Y después ves la otra acá y caminas hacia acá. ¿Ok? Bueno, esta es la tercera parte de nuestra meditación. ¿Se acuerdan? Primer verso, primer parte, segundo verso, segunda parte, tercer y cuarto verso, esta parte. Hicimos bastante. Estaría bueno para los que no estudiaron los ACIs o más profundos, si los motivo esta clase, que vayan y escuchen un poquito, aunque sea más audios que están sobre las cosas básicas, como los cuatro poderes de purificación, las leyes del karma, las 10 virtudes y no virtudes, ese tipo de cosas. Están ahí. Después, si quieren ir más profundo todavía, los audios del ACI que están buenísimos y esos sí van a seguir y van a seguir estando y todo bien. Así que eso no se preocupen. O sea, okay. Que hoy hicimos dos meditaciones, la anterior. O sea, sí, hoy bonita. Hicimos la segunda y la tercera. La segunda es la del barco con la tortuga. ¿Sí? Y la explicación de la tortuga está en el audio anterior. ¿Ok? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, hasta la clase que viene, como dicen las chicas, vamos a decir nuestras oraciones para cerrar, ¿sí? Y las vamos a hacer ahora mentalmente. Yo los voy a guiar y las hacemos mentalmente. Estas manos tan complicadísimas representan un mundo perfecto que creemos crear. ¿Vieron los mandalas que vemos, esos dibujos que se ven los mandalas? Esto es un mandala tridimensional, ¿sí? El centro del mandala son los dos dedos anulares que están en el medio, ¿tá? Entonces cerramos los ojos. Nos ubicamos en el centro de nuestro mandala, que sería el centro de tu mundo. Sos vos, el centro de tu mandala. Y visualiza cómo es tu mundo hoy, tu mandala hoy, tu familia, tus amigos, tu trabajo, el país, el planeta, este universo. ¿Qué percepción tenés de tu mundo? ¿No? ¿Cómo es la percepción? Hay tantos mundos y tantos universos como percepciones hay, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu percepción hoy de este mundo? De los eventos, de las personas. Como todo es vacío, todo es vacuo de tener características propias, pensamos que podemos eventualmente tener una proyección, un mandala muy elevado, muy, muy puro, como se llama este lugar ahora, muy puro, un lugar de pureza total. Podemos eventualmente salir de samsara. Nuestro cuerpo puede ser puro, nuestra mente puede ser pura, nuestro corazón. ¿Cómo sería? Más allá, no pienses en un mundo lleno de personas divinas y unicornios flotando y cualquiera de esas cosas, sino pensá cómo sería vos tener un amor infinito, que entras a cualquier lugar y ves con amor a todos los seres, incluso los que por ahí ves que están haciendo una mala acción. igual los amas. No dejas de ver por ahí las malas acciones, simplemente amas al que hace la mala acción. Ves toda la realidad de tu ser, tanto la relativa como la suprema, y lo amas. Como si entrara Jesús ahora acá y nos ve todos nosotros, con esos ojos. Entonces transformamos ese mundo como lo vamos a ver cuando tengamos esos ojos, los ojos de un Buda, de un ser completamente iluminado. Y ahora recordá a todos tus maestros, todos aquellos seres que convocaste al inicio de la clase y agradeciste su presencia y les pediste la bendición, y regalales este mandala puro. Y decimos, Idam Guru Padma Namakam. Y ahora colocamos las manos como una ofrenda, como un bowl, y en el medio del bowl ponemos todo nuestro esfuerzo por venir a la clase de hoy, por entender todas las cosas que dejamos de hacer por estar acá, nuestras ganas de crecer y evolucionar y abrir nuestro corazón. Y ahora todo eso se lo regalamos a infinitos seres, que muchos seres experimenten esta voluntad, este deseo de abrir el corazón, que los que están sufriendo y están en plena oscuridad puedan experimentar la luz, que los seres que están aprisionados, encarcelados, puedan salir y ser libres de todas esas aflicciones mentales que los encarcelan. Y así seguís generando buenos deseos que parten del bowl en tus manos y tocan infinito número de seres. Ponete creativo en tu bendición. Juntamos las manos y damos las gracias. Bueno, continuamos en junio. Creo que la clase, estén bien atentos, porque creo que va a ser el 4 o 5, una cosa así. Martes o miércoles. ¿Crees? Y vamos continuando. Y después nosotros internamente vamos a charlar qué hacemos con los audios, ¿sí? O sea, la gente que vino a la clase puede tener el audio. Eso seguro, en todas las clases siempre va a ser así, porque está re bueno. Vos estuviste ahí, después lo escuchás, profundizás, tomás más notas, estudiás, eso es genial. El tema es qué hacemos con esta cosa que está pasando, con estas cosas que no estaban hace muy poco tiempo, no estaban. Y es nuevo, y es peligroso. ¿Vieron cuando hablan de los peligros de los CDs? En el Yoga Sutra, lo peligroso que es todos estos poderes de los yogis, son estas cosas. Re peligrosos, porque los podemos usar como la compu, ¿no? La podemos usar para chusmear y qué sé yo, y perder esta vida preciosa, o la podemos usar para estudiar, para ayudar a los demás de muchas maneras. O sea, todo tiene eso. A mí me ocurre por ahí ver la manera de que represente un esfuerzo para los que pueden escuchar los audios, conseguirlos. No estén así como montados para que siquiera los descarguen, no sé, que se enteró que hubo esta charla, quiere escucharla, escriba pidiendo. Sí, voy a fijar cómo hacen en otros, en lo de Lama Sopa me parece que tienes que comprarlo. Y también poner como un aviso en la página de textos y enseñanzas, como una sugerencia de que cuando escuches estas cosas no lo hagas haciendo otra cosa. Eso estaría bueno. Sí, capaz eso, que cada uno toma la responsabilidad. Y que escuchar nunca es lo mismo que presenciar. Como si acá, ¿quieren que...? Sí.